Y Dian, ya no dejaste nada. Poné las noticias para saber lo que está pasando en Villanueva. No, niña. Si solo de elecciones están hablando. Y eso no tiene que ver nada con nosotros. ¿Qué? Los y las jóvenes tenemos mucho que ver con las elecciones. Por eso, muy pronto vamos a elaborar una agenda juvenil en los barrios y comunidades de Villanueva. Soy juventud. Vos, que sos joven, prepárate para participar. Este es un mensaje de ASODEL. Puede comprar mi amor a la justicia y la igualdad. Soy juventud.